bienvenida y las muchas gracias, Valen. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué hermosa presentación. Siempre es un placer escucharte, Berto, equipo. ¿Cómo andan todos por ahí? Bueno, estamos bien, pero podríamos estar mejor. Quiero decir, sí. Estamos hablando con la patronal para engrosar nuestros salarios y que pasen del primer millón, por ejemplo. Te vamos a tener en cuenta también, Valen. Por favor, sí, encontramos ahí nomás un argumento rápido para semejante propuesta. Bueno, y hablando de propuestas, te tengo algunas que van a estar acompañando este 8M, más allá de lo que ya se vienen cubriendo y muy expectantes por la marcha, el encuentro que va a ser en la Plaza San Martín, hacia en la tarde de hoy, si sigue por lo menos el clima acompañando, así que esperamos a eso, pero también hay algunas otras propuestas que vamos a ir revelando en este momento. Algunas son en Tomay, hay una exposición de fotografías que se va a estar inaugurando hoy a las 18 horas allí en el espacio La Casa del Bicentenario, en Tomay, que es una muestra de mujeres en acción. Son fotografías que sacaron mujeres que realizaron un taller justamente de fotografía, salieron a caminar por las calles de Toay, sacaron fotografías a lo que las mujeres estaban haciendo, por eso mujeres en acción, trabajando, esperando el colectivo, caminando, bueno, lo que estuvieran haciendo. Y con esas fotos se armó esta exposición, que además propone también un trabajo de bordado sobre las fotografías, para, bueno, digamos, seguir contribuyendo al momento de encuentro, de compartir, de conversar, que es, bueno, un poco lo que buscamos las mujeres y las disidencias en este día. Así que, bueno, en cada una de las propuestas un poco la excusa termina siendo para poder encontrarse y compartir, ¿no? Muy bien, la verdad es que siempre hay una movidita en Toay que les puede interesar, les puede anotar algo más en la agenda a quienes en Santa Rosa por ahí están buscando desconectarse, desenchufarse, y además hoy una jornada, bueno, cargada con todo esta, con toda esta impronta que le da el 8M, Valen. Tal cual, tal cual. Y bueno, y también hay en Santa Rosa algunas otras propuestas. Una de ellas es una caminata, que es la octava edición que se hace de una caminata nocturna, una caminata bajo la luna también para mujeres y disidencias, pero también abierta a todo público, que es por el camino de la Estancia La Malvina. Allí se encuentran en la Estancia La Malvina, a las 20 horas hay una pequeña inscripción, y bueno, hay también un poco de baile para entrada en calor, hay un paseo de unos 4 o 5 kilómetros que se hacen a una velocidad tranquila, en compañía, ¿no?, de otras compañeras, compañeres que están ahí también bajo la luna, compartiendo esa otra mística, ¿no?, que tiene también la laguna, la caminata, el estar bajo la luna. Muy bien, bueno, esta también es muy propia de La Pampa, donde desde hace algún tiempo se ha empezado a valorar de otra manera el cielo, ¿no?, y la posibilidad de disfrutarlo con algún agregado, como en este caso lo de la caminata, y alguna carga cultural siempre hay en ello, porque definitivamente, Valen, no sé si vos coincidirás conmigo en que si uno saca una foto, la mayor de cualquier lugar de La Pampa, ¿no?, la mayor parte de la foto, si me tomás a ver de cuerpo entero, ponete un poquito más lejos, ahí está, salgo de cuerpo entero, bueno, mirá, la mayor parte es el cielo, es impresionante el cielo que tenemos en La Pampa, por favor. Así que claro, bueno, que sí. Hay para elegir, ya están hay tomando nota, elegir. Me imagino. Sí, me quedan un par más, así que te las voy pasando. Dale, dale. Hay una muestra también, una propuesta de arte plástico en este caso, que se llama Tetas, y es una muestra temática, muy evidentemente. Bien. Sí, son distintas obras, que algunas de artistas locales y otras que se han recibido a través de el correo, el tradicional correo postal. ¿Qué tal? Han recibido postales también de otros países que, bueno, han hecho llegar su intervención a Tetas. Va a estar en el espacio Habitar, que queda allí en Pueyrredón 149, en Santa Rosa, ¿no? Muy bien. Pero bueno, está muy buena también por poder justamente unir también, ¿no?, en esta muestra colectiva, artistas locales y, bueno, quienes mandaron también sus tetas desde otros lugares. Muy bien esas tetas que viajaron para ser parte de una, bueno, de una presentación temática, como nos dice Valen, que repetinos, por favor, cuál va a ser, cuál es la locación para pasar, y sobre todo, Valen, para quienes se pueden anotar para alguna cosa para el fin de semana, ¿no? Los horarios, claro, y la disponibilidad que va a haber, ¿hasta cuándo está eso disponible? Bien, bueno, esto es en el espacio Habitar, que es en Pueyrredón 149, y va a estar expuesta durante los fines de semana. Está abierta la galería, es una pequeña galería, pero sumamente acogedora, es muy lindo poder recorrerla. Así que, bueno, sí, invito a que pasen por ahí los fines de semana, por las tardes, y también en Habitar, espacio de arte, lo pueden encontrar en Instagram y tener, más información. Muy bien, ahí me imagino, me estoy haciendo un mapa en la cabeza, que es de la esquina de Spinetto para allá, para el este, una cuadra y media. Sí, muy bien ese mapa mental, la orientación la tenés muy bien. Estoy anotando, digo, porque se van agregando, a pesar de las inclemencias nacionales, se van agregando lugares que abastecen y enriquecen nuestra cultura, Valen. Así es, por suerte, ¿no? Porque es un espacio en el que hay que estar, es un plano en el que hay que seguir fortaleciendo, porque, bueno, siempre lo decimos, la batalla es cultural, así que hay que estar. Y es un momento en el que les artistas, les gestores culturales, todas las personas que se dedican, están pensando creativamente maneras de hacerle frente. Entonces se arman un montón de cosas. Muy bien. Por suerte pasa eso. Ahí me lo anoto mentalmente también, ¿viste? Para decir, bueno, cuando pase por ahí ya le voy a buscar el frente, ya para ahí, ¿viste? Cuando vas rumbeando o te querés anotar en alguna actividad que hay, ya tener más o menos identificada la puerta y llegar y meterse de una, no andar, sí, al tanteo ahí. Conocer los lugares en todas las áreas, porque Santa Rosa es grande, todo ahí también, y tiene lugares para quienes estamos más al norte del otro lado de la vía, para quienes están más del lado del centro, para todos el este, para todos los barrios hay, por suerte, espacios, como decimos, ¿no?, que se siguen abriendo, y espacios que se renuevan, podría decir. Este caso sería el Jockey, ¿no?, que vuelve el rock al Jockey, va a ser con la propuesta de Monoambiente y Sueño Estéreo. Bueno, está publicitado allí en nuestra querida FM, en nuestra radio web, en el YouTube, en todos lados tenemos allí la información, así que nada, la volvemos a mencionar, porque obviamente que es de las repropuestas que tenemos para hacer quienes nos gustan los recitales, ¿no? Sí, pero además para les vejetes, que tenemos necesidad por ahí de salir a sacudir nuestras, ¿cómo se dice?, cuando los recuerdos, y de vez en cuando, viste, que vas con una, como con una melena imaginaria, te parás ahí y decís, este es el viejo Jockey, este es rock and roll, o algo por el estilo, ¿no es cierto? Así, rock and roll, nena, sí, así. Nos vamos a encontrar varios ahí, me parece. Muy bien. Seguramente. Estoy tomando nota de todo. Qué bien. Bueno, y me queda una invitación también que la vamos a compartir en voz de una de las protagonistas, Andrea Dazo, que si quieren compartimos la invitación y, bueno, y después ya cerramos. Muy bien. De Radio Kermés, ¿cómo están? Acá les habla Andrea, yo soy una de las cantantes de la banda Fina. Mando este saludo y este mensaje para invitarles a la fiesta Chabacana. La fiesta Chabacana va a ser el viernes 8 de marzo en Madero a partir de las 23:30 horas. En esta fiesta nos vamos a encontrar tres bandas locales de acá de Santa Rosa haciendo música para bailar, ¿sí?, toda la noche. Primero va a arrancar Tuco, que tienen un repertorio de salsa, bien salsero para bailar. Después va a estar Cumbia Acuática, que hacen cumbia. Y finalmente cerramos nosotros, la banda fina, a pura cumbia y cuarteto también. Cuando terminan las bandas hay un set de DJ, va a estar DJ China. Y también vamos a contar con la animación de Aridán Cortés. Así que bueno, va a ser una noche que esperamos que puedan acompañarnos, que puedan venir, bailar, disfrutar, ¿sí? Las tres bandas son de Santa Rosa, música completamente 100% en vivo. Así que bueno, esperamos que puedan acompañarnos en esta fiesta. Viernes 8 de marzo en Madero, ahí frente a la plaza, a partir de las 23:30 horas, fiesta Chabacana. Les esperamos y les mando un saludo grande. Bueno, ahí está, buenísimo, ¿eh? Nos mató esa de Tuco, la banda de salsa, nos quedamos enganchados, ¿no? Nos pusimos a bailar, pero todavía estamos tratando de levantarnos del piso de la risa. Es que son lo más. Aparte, es para bailar, ¿viste? Tenés salsa, tenés cumbia, cuarteto, es también, bueno, de las movidas, ¿no? Que se sigue también diversificando, ¿no? No solo hay más lugares, sino también más propuestas. Muy bien, muy bien. Valen, ¿cómo lo sentís? Sí. ¿Cómo se lleva una mochila tan importante como la responsabilidad de hacerse cargo semanalmente, todos los días, ahora en adelante, todos los días te voy a llamar para... Pero no, todas las semanas una salida en la cita que nos fue para contarnos de la agenda cultural. ¿Qué te parece? Porque vos, además, hay que decirlo, se lo contamos a la audiencia, ya habías hecho aire, ya habías estado conduciendo en alguna oportunidad y ahora hace rato que estabas, no digamos refugiada, pero sí desarrollando el costado técnico, trabajando en control, en Radio Kermés, con una labor por la que te felicitamos, Valen, ¿eh? Bueno, muchas gracias. ¿Cómo se siente esto ahora? La verdad que es muy lindo. A mí también me gusta, como se debe notar, hacer cosas variadas, ¿no? Entonces, un momento en el que también se está creciendo y pensando en qué más se puede hacer. Creo que por ser parte de la radio cooperativa, por ser también mujer y por estar también en todas las movidas en las que una se considera militante, estamos claro, pensando siempre qué más poder hacer, qué más se puede sumar, y lo podemos ir aunando a todo lo que nos va llegando de información, que por suerte es mucha, la radio tiene mucha llegada y también muchas personas que estamos buscando, ¿no? y viendo qué hay también para contar, así que bueno, en toda esa, voy a usar la palabra del momento, en toda esa sinergia suele quedar, bueno, o surgió así, mejor dicho, este segmento, esta propuesta de poder charlar un poco sobre lo que se viene, lo que está pasando, y un placer poder hacerlo todas las semanas. Así que el próximo encuentro, ojalá me encuentre en el piso y así podamos charlar más cómodos. Muy bien, ojalá que sea así. Y antes de soltarte y de dejarte ir, déjame decirte que te vamos a completar la tarea de esta primer semana, de esta primera agenda cultural de la mano de Valentina Quinteros en la siesta que nos fue, con data fresquísima que nos llegó hace unas pocas horas, que tiene que ver con otra propuesta de la ciudad de Tuay, pero en este caso en la Casa Museo Olga Orozco, es en la sala La Fantasma. Hay una invitación sumamente interesante que tiene que ver con distintas actividades culturales y te invito, Valen, a vos también, a la audiencia, a escuchar a Liliana Rojas, encargada de llevar el mundo del teatro adelante en la ciudad de Tuay, a que nos hace esta invitación. En el marco del Día Internacional de la Mujer, esta tarde a las 20 horas, en la Sala La Fantasma de la Casa Museo Olga Orozco de Toay, estaremos presentando Tarde de Verano, una propuesta inmersiva que fusiona pintura, teatro y cine. Una amalgama de tres expresiones artísticas que dialogan entre sí. Un pueblo de La Pampa, dos mujeres, Meche y Rosa, un niño, ahora adulto, que se pregunta qué pasó aquella tarde de verano. Óscar Espiolea, Viviana Grabowski, Liliana Rojas y Alfredo Ibáñez, les esperamos esta tardecita, 20 horas, Sala La Fantasma, con entrada a la gorra. No se lo pierdan. Bueno, ahí la tenés. Se anota, sí. El Teatro Toallense en las actividades del 8M y, por supuesto, había que agregarlo. Esto llegó de pronto, Valen. La próxima vez lo vamos a coordinar mejor, por supuesto. Pero es que es lo lindo también, ¿no? De que es, de ese vínculo con la audiencia que tenemos, que es que, bueno, lo hacemos entre todos y está buenísimo que así suceda. Antes de despedirme, porque es una movida solidaria, se realiza en el espacio multicultural Cheje, que, bueno, también pertenece a la cooperativa Barba de Chiva, así que, bueno, por varias razones no quiero dejar de mencionar esto, que es una movida solidaria. Van a estar presentándose varios artistas: Jordi Pau, Vero B, Milo Taviano, Los Toselli, la Escuela de Tambores, también va a haber un DJ, y el arte de plástico a cargo de Dola 92. Y la entrada es un alimento no perecedero o un útil escolar. Todo lo recaudado va a ser para el desayunador de Villa Germinal, nuestro querido desayunador. Así que, bueno, si el domingo a partir de las 7 de la tarde está ahí cercano a Alvear 455, que es donde está el espacio de Cheje, se puede uno dar una vuelta y, bueno, colaborar y disfrutar además de toda esta música y todo este arte que se respira en ese bello patio que tiene esa sí, casa. Claro que sí, mirá qué buena esta que pusiste al final, valen un golazo, porque muchas veces anda gente como bola sin manija el domingo a la tarde y Cheje, y una carta impresionante, espectacular, sí. Me parece que ahí apuntamos otro golazo casi de media cancha, Valen Quintero, en la columna de la agenda cultural en La Siesta Que No Fue. Gracias, Valen. Gracias, gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un abrazo, kermesero mediante. La vamos a volver a tener todos los viernes que estemos al aire. Este año 2024 se la ponemos toda acá en la pera, se la vamos a poner con la Valen también.